El Foro de Mujeres Malargüe surge como una necesidad de encontrar un espacio para compartir experiencias, hablar sobre diferentes temáticas que nos afectaban como mujeres. Y si bien nos veíamos en actos como el 8 o el 24 de marzo, fue antes del 3 de junio que nos decidimos a reunirnos para poder organizar esa marcha. Ideamos un espacio de foro como para pensar qué era esto de ser mujer en Malargüe. Y desde entonces hemos tratado temas como la sororidad, nuestro cuerpo como territorio, violencias de género, el proyecto IVE, el feminismo comunitario y desde Rita Segato. Y dentro de las actividades hemos intervenido en el Consejo Deliberante, sobre todo ante una ordenanza de los llamados Provida, que se llevó a la justicia. Aún estamos esperando el veredicto. Hemos hecho talleres, marchas y actualmente tenemos dos espacios radiales con perspectiva de género. Somos compañeras, algunas independientes, otras que estamos organizadas, ya sea en espacios políticos o partidarios o en organizaciones sociales. No somos representantes de las mujeres malargüinas, sí, pero sí somos una voz disidente ante lo conservador de nuestro departamento. Este último domingo 15 de septiembre realizamos en Malargüe el preencuentro de mujeres que tiene como objetivo replicar los talleres, en realidad no todos, sino los que eran de interés de varias de las compañeras que formaban parte de este encuentro, de los talleres que se realizan en el Encuentro Nacional de Mujeres, en este caso el número 34 que va a tener lugar en la ciudad de La Plata el próximo 12 a 14 de octubre. Los talleres que planteamos fue mujeres, cooperativismo, mutualismo, economía social y organización. Otro de los talleres era mujeres y estrategias para derecho al aborto seguro, libre y gratuito. El siguiente fue mujeres, maltrato y violencia. Y por último, mujeres y derechos humanos. En cada espacio, diferentes compañeras estaban a cargo de organizar el taller y plantear las temáticas a discutir para después abrir el debate y ver, bueno, cuáles son las situaciones que se plantean en la ciudad de Malargüe, en la zona rural, en la zona urbana y las diferentes miradas. En este caso, las que participamos del taller en general fueron mujeres pertenecientes al Foro de Mujeres, a las muchachas peronistas, a partidos de izquierda, estudiantes. Que se convocaron a participar. Y bueno, la idea en cada taller era plantear una actividad, organizarse en grupo, discutir para después abrir el debate y hacer circular la voz, y bueno, y sacar reflexiones generales. La idea es que con estas reflexiones generales podamos sumar nuestra mirada en el Encuentro Nacional de Mujeres el próximo octubre y también plantear estos espacios de debate en Malargüe, donde todavía necesitamos espacios de fortalecimiento y bueno, y de pensarnos juntas.